me produce. Como una carne, A ver, ¿qué pasa? La página 325, ¿sabes? Esa es la mejor, ¿eh? Es rica, tiene una lengua de un camerito que puede estar aquí como... Se han caído. Thank you. bienvenidos. Esta es la última sesión de Oídos Libres. Yo soy Sebastián Tapia, para la gente que no me conoce. Ahora viene Daniel Alcaide, que va a hacer una intervención. Y después viene Come Perro Fumagato. Espero que disfruten la